cosa que no. Y acción. Acción. Bueno, la verdad es que es una maravilla el poder tener estas sinergias con otros colectivos que no se dediquen tanto a lo que uno hace, pero que sí que le ayuden a optimizar procesos. Es una maravilla. Nosotros desde Habitat pues hacemos actividades de estudio, divulgación y conservación ambiental, y una de ellas es lógicamente con la aplicación de técnicas de estudio, y una de ellas es el fototrampeo. Pues intentamos acercarnos a ciertos campos del naturalismo, y quizás con esta práctica es más al mundo de los mamíferos principalmente. Así que bueno, un poco el porqué de estar aquí es vista la oportunidad de optimizar una técnica como es este fototrampeo que usamos nosotros, pues el de la mano de gente como vosotros, que tenéis esta experiencia más técnica, más informática y más audiovisual, pues al final conseguir un objetivo mayor. Sí, bueno. Esta es la cámara. Esta es la cámara. Sí. Bueno, este tipo de cámaras son cámaras comerciales, las que estábamos utilizando hasta ahora, y tienen varios hándicaps. Entre ellos, la calidad de los vídeos que suelen sacar en cámaras de relativo coste y la autonomía de las pilas. Y sobre todo, uno de los grandes problemas que tenemos aquí, o que tenemos aquí en Galicia, son el tema de la humedad, ¿no? Utilizamos actualmente varios modelos, y bueno, estos días hablando con vosotros hemos visto vuestras ideas, y creo que tanto en miniaturizar este tipo de dispositivos como en el montón de opciones y de posibilidades que les veis y que nos pueden beneficiar para hacer estudios de campo con ellos, creo que es todo un acierto, ¿no? ¿Por qué una de estas cuánto cuesta más o menos una cámara? A ver, estos modelos con los que estamos trabajando ahora mismo son cámaras en torno a unos 120 euros, 130. Si queremos aumentar en autonomías, en calidad de vídeo, incluso grabación de audio, la potencia de los flashes para grabar más lejos, etcétera, pues te puedes ir a costes de unos 300, 400, 500 euros. Claro. En un dispositivo que va a quedar solo en el campo, ¿no? Entonces, ¿en concreto, bueno, qué calidad te da esa cámara? Las que utilizamos actualmente están con una resolución de unos 640 por 480 megapíxeles. Actualmente son modelos, estos ya tienen 3-4 añitos. Actualmente pues los modelos que se pueden conseguir casi todos graban en 720p mínimo, ¿no? Pero bueno, tienen los modelos más sencillos, uno de los hándicaps mayores que tienen es el rango de acción que tiene tanto el sensor como el flash nocturno, ¿no? Después hay otras variables como el flash de luz negra, etcétera, y estas en concreto admiten solo tarjetas de hasta 8 o 16 gigas, ¿no? Que sí, cuando lo que quieres grabar es vídeo, pues tienen eso. Varían, dependiendo de la autonomía que te puedan dar las baterías, pues, y después el tamaño, ¿no? Esto es algo que se sitúa en el campo, y por lo que estuvimos estos días comentando con vosotros, la reducción de tamaño va a ser bastante considerable, ¿no? Claro, y de opciones, ¿no? Lo que hablábamos de la Raspi, ¿no? Es que al final, pues esta es una cámara que me imagino que permitirá pues una poquitas serie cosas, de disparos, pues grabar cosas. Tanto y cuánto tiempo, que no será fácil variar la autonomía, las baterías, ¿no? Porque a la que le toques un poco ya te cargarás el sellado y el aislamiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la idea que surgió durante estos días es la de hacer esta camarita, o de tratar de liberar esta tecnología pues a través de hardware libre, y que además de permitir una accesibilidad, una reproductibilidad, pues permite un montón de posibilidades más a nivel de sincronizar cámaras en un mismo lugar, ¿no? Que se disparen todas a la vez y graben a la vez, ¿no? Porque imagino que si queréis grabar con esto ahora mismo un mismo punto, cada una se dispara independientemente. Momento, claro. ¿No? Aparte, lo bueno que dices tú es que con estas cámaras somos nosotros los que nos adaptamos a las características que tiene ella. Con esta alternativa es la cámara a la que se puede llegar a adaptar a ti. O sea, tú le dices qué necesidades tienes y puedes ir optimizando esas necesidades con, bueno, en este caso, con la programación, con los gadgets que le vayas aplicando. Es una pasada. Y otro de los beneficios que le veo yo, sobre todo, es que es hardware, lo que comentas tú, hardware libre y fácilmente conseguible. Este tipo de cámaras, pues a nosotros cada vez que se nos estropea una, como por ahora no tiene mucho mercado, no hay centros de soporte, las piezas de repuesto, si se te estropea cualquier placa, un sensor, etcétera, pues es tirar dispositivo y olvídate, porque es complicadísimo encontrar repuestos para ese tipo de dispositivo. Cuando con lo que comentáis y lo que estuvimos hablando estos días, todo este tipo de piezas es fácilmente, en caso de que fallen pues por temas de humedades, de cualquier tipo de problema, siempre es más fácilmente sustituible. Y el valor añadido de hacerla tú. Claro. Y una pregunta, porque vosotros tenéis un archivo muy grande de materiales ya de trampas. Ahora mismo en vídeos y fotografía tenemos actualmente, en los diferentes proyectos en los que hemos estado envueltos estos últimos años, ya llevamos cuatro años, todo un archivo de vídeos y fotos, está contando los 2.500 registros más o menos de vídeo y foto. ¿Y qué es lo que estáis haciendo aquí en relación? Porque sé que también estáis trabajando en un prototipo de gestión de archivo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahora se fue hace un rato un compañero nuestro. La intencionalidad, sobre todo, es que ya que tenemos este bagaje de información, es que esa información sea accesible a la ciudadanía, que esos vídeos, que ese acercamiento a la naturaleza, simplemente a veces a golpe de clic, pueda ser utilizable por cualquiera y que la gente pues pueda, desde hacer filtro por especie hasta hacer filtros por fecha, y que puedan ver esos vídeos de fototrampeo y de cómo se comportan ciertas especies en el campo cuando están, bueno, en su rango, en su actividad nocturna principalmente, claro. Que es el comportamiento sobre todo de los mamíferos. Y bueno, aparte también el hacer una estupenda carta de presentación con montajes de profesionales de audio y vídeo, que siempre pues hacen atractiva esta parte. Sí. Para esa cuestión te doy mil veces las gracias, por cierto, por tu implicación. De nada. La verdad es que ha sido un placer trabajar con todos vosotros. Porque o proxecto, bueno, vou mudar ao galego. Porque o proxecto gustábame moito, xa cando vi, no, as propostas, e decidí tamén meterme nisto, non? Polo tema e polo tema do vídeo, que é o que a mí me afecta máis. A verdade é que é unha mágoa que todo ese material, que é moi importante, non poda sair á luz e que o poda ver a xente, non? Entón, é unha forma, a través da web, de como se fixeron cinco pantallas moi sinxelas, que calquera persoa poda achegarse ata o vosso arquivo, neste caso, que é moi, moi agradecido de ver, non? Que pode acceder calquera. E polo vídeo, pois nada, grazas. Penso que hai que... Sí, pero polo comentario. Hai que ter sempre unha carta de presentación, porque é moi importante tamén para que a xente coñeza o teu traballo, que moitas veces está agochado todo o que facedes. E con un vídeo curtiño pues, é moi fácil de ver por calquera persoa. Entón, non sei, se queredes que valer. A mí me parece muy estupendo. Pues deixamos aquí todas las aportaciones. Sí, muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. Nos quedó muy fresco, ¿no? Sí, fresquísimo. Fresquísimo, joder.